industria peletera de chinchillas asesina para obtener la piel a 120 chinchillas por cada abrigo. Sin embargo, la ganancia de esta industria no es ni mínimamente significativa para la economía de México, y el trato que tienen con los animales en las granjas es denigrante. Nosotros, el movimiento pro chinchilla, estamos totalmente en contra de que se asesinen cientos de animales solo por la moda. Si tú deseas adquirir un abrigo de chinchilla, te exigimos que no lo hagas. No te conviertas en un asesino. Movimiento pro chinchilla. La chinchilla es un ser vivo. No lo asesines.